La mejor radio, solo aquí, forma parte de nosotros. 101.3 FM, La Voz Latina. Desde el corazón de Barracas, transmite en 101.3. La más escuchada. Son las 9:07. Desde el corazón de Barracas, transmite en 101.3. Aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Ya no puedo contener, me tira un sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me preguntas si traigo mi fe, siempre quieres saber, aunque sea un poco más. Si no me... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a Furia Arrabalera. Como cada domingo aquí, hasta las 22 horas, haciendo toda la actualidad de Sportivo Barracas en La Voz Latina, la FM 101.3 y en www.sportivobarracas.com.ar. Mi nombre es Martín Roca, junto a Hernán Di Salvo, y le vamos a traer en esta hora toda la actualidad del mundo arrabalero, todo lo que hay que saber de Sportivo Barracas. ¿Cómo te va, Rancho? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín. Para vos, para toda la gente, sí, que seguramente estará prendida para escuchar la actualidad, sí, que han jugado mucho de las divisiones inferiores. Los distintos futsal también, así que bueno, con toda esa información, por supuesto, con todo lo que dejó el partido de ayer, la derrota como local frente a Defensores Unidos por 2-1, tenemos palabra de los protagonistas, también hablaremos un poquito más adelante del programa con gente de las inferiores, así que bueno, completito, con todo, como siempre hacemos, Martín. Así es, como decías, ¿no? Un fin de semana con mucha actividad, porque volvieron a jugar las inferiores, porque volvió el futsal. Bueno, todo lo que estabas contando. Y además del partido frente al CADU, el segundo del campeonato, ya casi cerrando lo que es el torneo. Ya está, falta una fecha más y se termina con lo que es las fechas totales del torneo. Así que vamos a analizar cómo fue el partido, todo lo que dejó. Tenemos la palabra de los protagonistas. Vamos a hablar con Daniel Ottoni más tarde, que es técnico de la sexta, si no me equivoco. Sí, sí. Dani ha coordinado bastante, conoce mucho las inferiores, por eso también vamos a hablar con él para que nos cuente y nos actualice cómo viene todo el mundo de inferiores de Sportivo Barracas. Comenzamos nomás entonces. Vamos. Furia Arrabalera. Lo sentís en el corazón. Bueno, terminando el fin de semana en este domingo, ¿no? Ya de invierno, pero bueno, con la humedad que hay, con el clima que hay, pareciera que estamos en un veranito, ¿no? Porque se siente que todavía no ha ingresado el frío. También así se sintió ayer, ¿no? En la cancha italiana donde Barracas hace de local, porque era una tarde agradable, ¿no? Donde había un poco de sol, donde no hacía frío, donde Barracas recibía el segundo del campeonato. Un partido que creo que hacía tiempo que todo el mundo arrabalero quería medirse con el CADU, porque el gran campeonato que viene haciendo Barracas era para medirse con el segundo, porque con el primero ya se midió, que era con Sacachispas, en una hipotética cruce en reducido que te toque con Sacachispas. Bueno, obviamente uno lo quería cruzar y medirse, o ver si en una de esas lo alcanzaba. Jugó con Sacachispas y le ganó. Bueno, ahora quería medirse con el CADU también, que es el otro que pareciera firme en el reducido. Sí, está muy bien el CADU, hizo un gran torneo, sobre todo también una segunda parte en la que se consolidó, se afianzó, sacó muchísima cantidad de puntos también, tuvo buenas performances. Contra Sacachispas, Sportivo Barracas también demostró que le ganó los dos partidos, a diferencia de con el CADU, que le tocó perder las dos veces. ¿sí? Así que, bueno, ahí en el mano a mano con Defensores Unidos le ha costado más a Sportivo Barracas. Ayer un partido, como decís, muy lindo para ir a ver, y había mucha gente en la cancha, por suerte, de Sportivo Barracas, sí, porque estaba hermoso el día, totalmente atípico para hacer un veintipico de junio y estar en remerita en la tribuna con el solcito, ¿no? Que bueno, era un gran día para aprovecharlo y para medirse con este equipo de Defensores Unidos, que después, analizando a poquito, en líneas generales es un buen equipo, un gran equipo este Defensores Unidos. También vamos a ir escuchando la palabra de los protagonistas, que también así decían que era la cuestión, así se vieron en el partido con Defensores Unidos. Claro está, un equipo que no tenía urgencias, tampoco Sportivo Barracas, no. ¿Sí? En este partido ninguno ya puede alcanzar a Sacachispas, que es el campeón. Ninguno se jugaba la cuestión de entrar o no entrar al reducido, los dos están clasificados, así es. Que no había demasiado de eso vibrante en juego. Quién quedaba mejor posicionado, que eso no es poco, ¿no? Porque te implica definir siempre después como local. Sí, porque llegaba Defensores Unidos con 65 puntos, Barracas en el cuarto lugar con 60, en el medio está Cañuelas con 62. Que hoy perdió. Tal cual, o sea que Barracas todavía puede quedar en esa tercera posición, que podía haber pasado que no, porque si Cañuelas ganaba... Ya no tenía posibilidades. No tenía chances, sin embargo todavía las tiene, o sea que no sabe con qué rival se va a medir, puede modificar mucho, aparte los de abajo también están muy cambiantes. Se mueve mucho, claro. Están muy, muy cerquita, pero ya empezaron a quedar muchos equipos afuera de la pelea, ¿no? Ya se reduce a pocos quiénes son los que van a entrar, prácticamente se empezó a definir esa cuestión, ¿no? Exacto, tal cual. Hay dos que están afuera que tienen chance, que son el Porvenir, que le ganó justamente a Cañuelas, y Luján, que perdió con Dock Sud, que los dos tienen 49 puntos, y en el noveno lugar, o sea, en el último del reducido, es Armenio con 51. Que es, dio un paso muy importante, muy firme, al dejar también sin chances a Sportivo Italiano, ¿no? Que le ganó 3-0. Sí, tal cual. Bueno, en este marco jugaba Barracas frente a Defensores Unidos. Y también creo que, además de la posición en la tabla, es como que ambos se estaban midiendo en lo que podría llegar a ser un hipotético cruce. El potencial de uno y de otro. Claro, en el día de mañana que tal vez te cruces en el reducido, en una semifinal o final, porque en el cuarto final es imposible por la posición que van a tener los dos. Entonces yo creo que, bueno, un poco era eso. Me da la sensación de que tal vez el resultado... negativo para Barracas no haber perdido 2-1, ¿no? Fue finalmente 2-1. Pareciera como que Barracas es inferior a Defensores Unidos. El resultado, ¿no? ¿Qué hace? Uno agarra, mira, a ver cómo salió Barracas con el CADU. Ah, perdió 2-1. Y sí, porque el CADU está arriba, viene firme. Pero el que vio el partido como nosotros, los que tuvimos en la cancha, a mí me dejó una muy buena sensación. Una muy buena imagen el equipo de la dupla técnica, ¿no? De Damián Infante y del Goma Vidal. Porque Barracas le jugó, obviamente, de igual a igual. Como siempre metieron modificaciones, probaron también algún planteo, algún jugador como Fontenla de número 2, algún esquema táctico, ¿no? Para mí que aprovechan los técnicos, me parece perfecto, es el momento para probar, porque ya están clasificados. El objetivo ya está logrado. Están, aparte, en el promedio espectacular. Digamos, ya han cosechado más de los puntos que es el objetivo. Entonces también están midiendo en lo que podría ser un posible cruce el día de mañana. No está mal si están probando algún esquema o algún cambio y ir viendo variantes. Sí, hacen habitualmente también ese tipo de situaciones, así que no es algo extraño lo que suele realizar la dupla. Buenas tareas, en algunos casos individuales y colectivas de los jugadores. En un partido en el que el primer tiempo fue algo más bajo que el segundo fue con muchísimas más situaciones de gol. Fue un cambio totalmente. Los goles estuvieron todos en la segunda parte. Yo creo que estuvo bueno el primer tiempo, ¿no? Creo que nos dieron un espectáculo en cuanto a espectáculo muy lindo. Era esa la sensación, ¿no? Sí. Que eran dos equipos que estaban arriba. Claro. ¿Qué tal? Sí. Porque uno trataba de dominarlo, jugarlo por abajo, como era Sportivo Barracas, pero eso pasaba ya 3 o 4 minutos. Otros 3 o 4 minutos, el CADU te recuperaba la pelota en la mitad de la cancha y tiene los hombres ahí muy cerebrales que enseguida se la daban a los tres de arriba, que los tres de arriba estaban muy aceitados y realmente se entienden muchísimo y muchas veces llegaron al arco de Walter Cáceres ahí, que, digamos, Walter Cáceres tuvo un partido extraordinario. Sí, creo que fue la figura. Me parece que fue la figura porque sí, se tapó todo el mono. La verdad que atajó todo, un partidazo de Cáceres. Creo que mano a mano habrá sacado 3 o 4. 3 o 4, bien, sí, con mucha capacidad. El cabezazo del córner que la sacó casi de adentro, la cacheteó arriba. En el primer tiempo, a puro reflejo. Y tuvo otras también atajadas que fueron fenomenales, ¿no? Descomunal la tarea que hizo Cáceres. Y bueno, lo que decíamos, un primer tiempo que fue muy entretenido. Yo me fui, digamos, contento en cuanto a espectáculo, en cuanto a lo que vi de Barracas. Y además, me gustó también porque veo que Barracas sigue con el mismo orden que viene trabajando hace ya mucho tiempo, que es cuidarse del rival, medirlo, buscarlo, ir pegándole donde puede, pero ir trabajándolo durante el partido. Y eso lo hizo contra el CADU. El primer tiempo, lo que decimos, estuvo lindo, estuvo bueno, pero el segundo tiempo fue mucho mejor. Por eso por ahí el primer tiempo queda como, bueno, un primer tiempo normal. El segundo tiempo, que arrancó ya a los 7 minutos con el golazo del Cachi de Porras, que por cierto, una jugada, creo que fue Bursac, la pone medio entre los dos defensores, peleando con uno de Porras, se abre un poquito por la izquierda, ¿no?, en la puerta del área chica, y cuando no tenía ángulo sacó un viandazo, un zurdazo, un latigazo al ángulo, que creo que Gorosito metió un gol parecido, ¿no?, en algún partido. Sí, y ahora no recuerdo contra quién, pero, no, yo tampoco. Pero enseguida que lo decís me acuerdo también, sí, de la misma manera, tirando bien arriba. Emanuel de Porras tiene esa capacidad y está en un momento muy dulce, digamos, en cuanto a que busca y encuentra, porque ha hecho muchos goles en los últimos partidos, viene convirtiendo en el pasado, bueno, también convirtió en el partido que fue derrota por Copa Argentina, bueno, en muchos partidos viene convirtiendo Emanuel de Porras, así que bueno, siempre es bienvenido que el delantero esté aceitado y justamente con buena racha, ¿no?, como se suele decir. Así que bueno, con ese gol tan lindo, ¿sí?, y tan tempranero, sacudió a Defensores Unidos, que adelantó las líneas, se fue un poquito más adelante, y empezaron a quedar algunas contras para Sportivo Barracas, ¿sí?, cuando podía salir. Así que tuvo alguna que otra chance interesante. Claro, ahí está también lo que yo decía, que el resultado pareciera que fue mejor el CADU, pero no. Para mí, el que vio el partido se habrá dado cuenta que Barracas realmente estuvo muy bien, que no sé si fue totalmente superior, porque fue por momentos, de un momento para el CADU y algún momento para Barracas. Exactamente, por ese era ese vaivén, ¿no? Rachitas, sí, claro, donde parecía mejor uno y donde parecía mejor el otro. Sí. Pero lo que digo, como en el primer tiempo, Barracas lo supo manejar bien, controló bastante el partido y después se pone arriba en el marcador. O sea, lo que parecía venirse hacia el CADU se venía como desinflando un poco. Por eso digo que me dio la sensación de que Barracas estuvo mejor. Obviamente, el CADU tuvo su situación, pero antes de eso, como decís, tuvo alguna chance para liquidarlo Barracas. Si Barracas metía el segundo, yo creo que la historia se terminaba. Sí, ahí estaba, porque era justamente el esfuerzo final de un equipo que no quería perderlo, como Defensores Unidos, por esto que hablábamos, ¿no? De no quería perder esa chance de consolidarse en la segunda posición y lo que significaba definir siempre como local en toda la etapa que será del reducido. Así que salió a buscarlo. Y por momentos parecía que no iba a encontrar, porque realmente pensé que estaba bajando los brazos, porque cuando logró tener 2 o 3 chances claritas, siempre apareció Walter Cáceres para ahogar el grito de gol. Y yo digo, bueno, si ya no entró esta o no entró aquella, dije, bueno, no va a entrar ninguna más. Pero bueno, es un equipo que tiene una delantera importante, ¿no? Esos tres de arriba, Gómez, Velázquez y Martínez, ¿sí? Y creo que también lo que mostró el CADU es que también tiene potencial en el banco, ¿no? Porque los cambios que metió Puebla, el técnico Gustavo Puebla, le dieron resultados. De hecho, el último cambio que... Sandoval. Verdad, Sandoval no lo tenía. Ya estaban 1-1. Fue el que dio vuelta al resultado con un tiro libre, un golazo. Un golazo. Un golazo. Bueno, empata el CADU, llega el empate después de que Barracas lo podía liquidar. Y ahí, bueno, obviamente, a los tres minutos más o menos del empate... Sí, fueron fatídicos, fueron, ¿no? Fatídicos, tres, sí, o cuatro minutos fatídicos. Claro. Que en la transmisión dijimos, el golpe anímico, ojalá, sí, que no se sienta, porque eso es lo que te pasa muchas veces. Cuando vos llegás a un partido, lo venís trabajando, y trabajando... Y ya iban 33 minutos, ¿no? Iba bastante. Mucho tiempo con el 1-0 consolidado, habían transcurrido, claro, más de 25. Y estás jugando contra el segundo, contra el que supuestamente es el otro mejor después de Sacachispas. Sí, sí. Le venís haciendo un partidazo, estás ganando 1-0. Parecía que te estás acomodando y en una de esas lo liquidas. El empate es lo que, bueno, a veces te desacomoda, ¿no? Un poco anímicamente. Y eso es lo que, bueno, y al otro lo maletona. Exactamente. Para Defensores Unidos fue sacarse el peso de que no había podido convertir, encontrar el 1-1 e ir por más. Y si sucede una jugada, Martínez es el que zafa de Juan Fontenla, que lo toma y... La puerta del área afuera, ¿no? Sí, cae, ¿no? El hombre. La situación era claramente falta. Lo que sí da la sensación de que se apresura sí. Suárez. Sí, Suárez, sí. El árbitro. El árbitro, sí. Para mí también, sí, el coafer. Coafer, exactamente. Suárez. Para mí también se apresura. Porque en el momento... es más, el mismo Juan Fontenla se fue solo. Se fue, no, ni le discutió ni le reclamó. Que además también, que por más que le reclama, ¿qué va a hacer? No, no va a ir a marchar atrás el árbitro. Una vez que había mostrado la tarjeta roja, ya está. Era inapelable, tal, ¿no? Cual, porque tal, nadie, cual. Nadie vuelve a atrás. Nunca había un jugador que lo convenza al árbitro, no, de que se equivocó. Bueno, está bien, pero claro, bueno, ¿qué va a hacer? Pero bueno, pero pensando en un segundito. El reclamo es si se, pero viste que, pero para... fue, claro, fue enseguida el árbitro a echarlo. La expulsión fue enseguida, marcó la falta y él fue enseguida a expulsarlo. Sí. Y en el momento, como que mismo que decimos, Fontenla, nadie reaccionó, o sea, Fontenla no le discutió, fue como que pareciera que en un momento estaba bien porque podría ser jugada manifiesta de gol. Ahora, donde lo pensamos un segundito, nos dimos cuenta que fue un poco exagerada. Sí, apresurado. El tema para mí es esa, se apuró. Sí, creo que... Si lo pensaba un segundo, no lo expulsaba. Claro, y lo peor de todo es que hacía dos minutos que venía el empate de Defensores Unidos, se sucede esa falta. Bueno, entre una cosa y otra, tarda un minuto más en ejecutarse el tiro libre y ahí es donde Sandoval encima estampa el golazo de tiro libre, sí, que se transforma en el 2-1 final. Como decís, tres minutos fatídicos, sí, porque empatan. Falta y tiro libre a favor, expulsión de Fontenla, o sea, te quedas con uno menos y encima un golazo que realmente le pegó bárbaro, nos sorprendió a todos, la puso al palo de la barrera, el mono nada que hacer, un golazo realmente y te liquida porque te quedan 10 minutos. No, a partir de allí no fue mucho más partido porque ya los dos estaban bastante agotados con el esfuerzo que habían hecho y tener que ir a buscar, más que en un partido en el cual a la postre no estás decidiendo nada, ¿no? Si hubiese sido un partido que también hasta el último minuto se quemaban las naves, por supuesto, si hubiese sido una situación en la cual estás expuesto a todo nada. Tal cual, que no extrema. Era el caso. No. Que de hecho, hasta alguna situación tuvo Barracas. Creo que hubo alguna jugada. Sí, pero el corredor offside también tuvo bien. Una. Pero bueno, digo, en inferior numérica, perdiendo 2-1 y contra el segundo, como decimos, hasta incluso en una de esas le pegó un susto, tuvo la chance de algún empate. O sea que el 2-1 es un resultado que no voy a decir mentiroso, sino que no muestra lo que realmente fue el partido. En todo caso, el empate podría llegar a estar más acorde a lo que fue el partido. Fue un partido realmente que lindo de ver, ¿no? Vistoso, en el cual los dos dieron la talla, me parece, de las posiciones que ocupan, ¿sí? Esperábamos ver un partido de ese estilo. A los dos tratando de imponer sus maneras y así fue por momentos. Uno estuvo mejor que otro y bueno, se lo terminó llevando a Defensores Unidos. También un resultado que para ellos es muy importante y que bueno, que quedará una última fecha en la cual Defensores Unidos estará muy tranquilo, en el cual puede cuidar absolutamente todas las piezas, ¿no? Porque ya tiene definido y asegurado ese segundo lugar que no siempre, se lo quita nadie. Que siempre va a definir el local. Siempre. ¿Sí? Que lleva un invicto, ¿no?, de 22 partidos de local. Sí, eso teníamos ese dato en el principio del partido. Sí. Y hizo ruido, ¿no? Sí, cuando escuchamos eso. Claro. Sobre todo ahora que sabemos que siempre va a definir de local. Claro. ¿Eh? No va a ser nada fácil para quien tenga que ir a Zárate a justamente quedarse con la clasificación frente a Defensores Unidos. Así es. Bueno, hablamos con los protagonistas. Ahora también vamos a cerrar con las estadísticas. También el posible rival de Barracas. La próxima fecha es el sábado a las 15 horas. Contra Italiano. Un italiano que ya está... No tiene chances. No tiene chances. Qué llamativo, ¿no? Sí, porque sí. A mi gusto, por más de que no estuviera tan arriba a mitad de este torneo, de esta segunda parte del torneo, decía, bueno, va a acomodarse, gana un par de partidos, termina, no sé, entrando como sexto, séptimo. Hasta no me hubiese gustado cruzármelo. Exactamente. Y es uno de los pesados de la categoría, que bueno, está más en la B metropolitana que en la C, habitualmente. Sí. Y sin embargo, ya está sin chances. El sábado a las 15 horas va a estar Barracas cerrando el campeonato y ahí se va a definir todo. Ahí, como decimos, el sábado cierra el campeonato de Barracas y vamos a saber contra quién va a jugar los cuartos de final. Que si querés, después repasamos el sistema. Sí, vamos a hablar del sistema y bueno, más allá de que todavía no está definido, sí hay posibilidades, digamos. No se va a mover de algunos equipos, son tres o cuatro ahí que serán uno u otro los rivales. Aunque todavía hay mucho por jugarse porque se enfrentan entre algunos de los que están ahí arriba, como San Miguel Midland, y puede cambiar la cuestión de quién juega de local en la próxima fecha, que será la primera del reducido, ¿no? Así es. Hablamos con Damián Infante, con el técnico, después del partido frente al CADU. No sé si lo tenemos para escucharlo, Damián. Perfecto, escuchamos la palabra de Infante. Del partido, Sportivo Barracas perdió por 2-1 frente a Defensores Unidos de Zárate. Estamos con Damián Infante, uno de los técnicos de Sportivo Barracas. Un partido realmente lindo para ver porque son dos equipos de los que han animado la categoría. Un equipo visitante que está como segundo lugar en la tabla de posiciones y que, bueno, mostró gran capacidad con llegada al arco. Sportivo Barracas lo empezó ganando y parecía que lo podía ganar. Pero bueno, igual tuvieron ellos muchas llegadas, una victoria que se refleja en el resultado, en un buen partido. Sí, Hernán, comparto el análisis. De todas maneras, nosotros hicimos un gran partido dentro de nuestras posibilidades. Como siempre lo intentamos hacer, más allá de la localía o siendo visitante, de dominar el juego. Y a partir de ahí desarrollar los circuitos nuestros para generar situaciones de gol. Y hoy nos encontramos con un equipo que tiene una propuesta completamente diferente, pero que le ha dado muchos resultados, así que también es muy meritorio. Y creo que, bueno, el partido fue justamente de dos equipos de los mejores que hay en el torneo y que, bueno, ellos también por algo tienen algunos puntos más que nosotros, así que creo que cuando tuvieron que sacar ese nivel para dar vuelta al resultado, lo pudieron hacer. Por momentos en la previa del partido se podía pensar que los dos no tenían urgencias, ¿no? Para ir pensando. ¿Sirve entonces de esta manera para sacar conclusiones, ir viendo de lo que puede ser más adelante un reducido? No sé si necesariamente pensar en este equipo, Defensores Unidos, pero bueno, para lo que viene. Sí, urgencia es relativo. Nosotros queríamos ganar, como todos los demás partidos, para tratar de poder terminar entre los primeros cuatro clasificados que después brinda la posibilidad de jugar de local y con una ventaja deportiva. Nosotros apuntamos a ver si podemos conseguir eso, ¿no? Pero bueno, creo que también el funcionamiento uno lo mide como siempre y ya. Primero levantamos la semana pasada un gran partido, hicimos en Merlo, después de que no nos gustó el partido con Luján que habíamos hecho acá últimamente, el último partido local, y hoy tuvimos de vuelta un buen funcionamiento, pero como te dije anteriormente, enfrentamos un equipo que algunas cosas las hace mejor que nosotros. Más allá del trámite del partido, digo, para lo que es el resultado en particular, fueron 4 minutos fatales, digamos, para Sportivo Barracas y gloriosos para el CAU, donde hacen los 2 goles con que da vuelta el partido y en medio la expulsión de Juan Fontenla, que lo toma al hombre, pero ya era una decisión de Suárez, ¿no? De mostrar amarillo o roja, se inclinó por la roja. Sí, porque fue una falta, no fue violenta. O sea, el reglamento cambió con ese tema, no existe más el último hombre. Entonces creo que el partido está empatado. Ahí no, también nos quita la posibilidad a nosotros de ser agresivos. Así que eso es una pena y bueno, podría haber influido un poco, pero de todas maneras nosotros estamos muy conformes con la temporada que se hizo. Tratamos de cerrar de la mejor manera para poder disputar el reducido con todas las energías, ¿no? Llegamos también a Villarreal, llegamos muy golpeados. No tenemos 7-8 jugadores de baja por X situación, pero también demostramos que hoy jugaron otros chicos y siempre el equipo está preparado para enfrentar a cualquiera. Teniendo en cuenta lo que viene el reducido y estas bajas que vos decís, en medio, la última fecha con un italiano que no va a estar jugando, digamos, por la posibilidad de ingresar al reducido. Eso cambia a lo que podía ser la última fecha, ¿no? Hay que ver, nosotros lo vamos a enfrentar de la misma manera que siempre, porque obviamente no estamos en la mente de lo que hace italiano y es un problema de ellos. Nosotros queremos seguir sumando, porque también otra cosa que teníamos ahí cerquita es para terminar primero en la tabla de promedio, que para nosotros es vital y es histórico para un equipo que ascendió hace poco como nosotros. Bueno, Damián, lo mejor para que viene en la última fecha, el preparando y sobre todo que se vayan recuperando las bajas que algunos estén en condiciones para lo que viene. Sí, ahora el lunes nos ponemos a trabajar de vuelta, ya pensando en la última fecha. Y bueno, tratando de llegar de la mejor manera a la fecha del reducido también. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, gracias como siempre. Escuchábamos a Damián Infante, ¿no? Después del partido frente al CADU. Bueno, lo que venimos hablando, ¿no? El análisis frente al segundo del campeonato, en lo que viene del reducido. Reconociendo ahí que hizo un buen partido el CADU y que es un gran equipo, y también reconociendo las buenas situaciones que también estuvo Barracas, que anduvo bien por momentos. Así que bueno, un partido para hacer un análisis, así se lo escuchó a Damián. Lo importante es que el equipo pueda sentirse bien de cara a lo que viene. Así es. Bueno, y también hablamos con el goleador, con el Cachi de Porras. Ya lleva 13 goles en el campeonato con los colores arrabaleros. Bien, bien, en un gran torneo, bien, con muchos goles. Así es. Bueno, escuchamos la palabra. Sí, sí. Se perdió 2-1 frente a Defensores Unidos, un partido complicado, parejo, que se ganaba 1-0 y bueno, y en un momento a otro Defensores Unidos lo supo dar vuelta, un equipo que es el segundo del campeonato. Sí, hablamos en la semana, sabíamos que nos enfrentábamos a uno de los equipos que está mejor posicionado, sabemos que es uno de los equipos que juega bien, que ha ganado a lo largo del año y su mayor cantidad de partidos, y bueno, sabemos que nos enfrentábamos ante ese rival y lo perdimos en el final donde creo que bajamos el ritmo, no supimos aguantar el resultado y bueno, ellos juegan bien, saben a qué juegan, sabíamos su manera de jugar, no pudimos contrarrestar, así que nos vamos derrotados, sabor amargo, pero bueno, es bueno que pase ahora y no en el reducido, que es lo más importante. Más allá del resultado final, que pareciera que Defensores Unidos fue mejor que Sportivo Barracas, se lo llevó creo que de muy buena manera, sabiendo que era el segundo del campeonato, uno que le peleó la punta a Sacachispas, que tiene buenos nombres, que tiene grandes jugadores. Sin embargo, la mayoría del partido fue muy parejo y de hecho se encontraron arriba ustedes y parecía que merecían ganarlo. Sí, nos está pasando en los últimos partidos, bien decís que nos encontramos ahí arriba, creamos situaciones, estamos teniendo un pequeño inconveniente en los últimos 30 metros donde sabemos llegar, pero terminamos mal la jugada y hay veces que por apurarnos o tomar otro tipo de decisión antes que un mejor pase a un compañero, nos estamos apurando y eso es lo que no nos hace reflejar en el resultado. Ellos tienen buenos jugadores, saben jugar bien a su juego y bueno, lo vimos hoy. De arriba te matan y bueno, después bueno, una pegada espléndida en el tiro libre que bueno, se hace llevar los 3 puntos a ellos. sirve como experiencia, ¿no? Por ahí es un plus de ventaja pensando que ya termina el campeonato, que se viene el reducido y que posiblemente un rival a enfrentarse, Defensores Unidos. Digo, sirve, es un tropezón que creo que se pueden sacar muchas cosas buenas de esta derrota. Sí, sí, como decís, es bueno enfrentarnos en estas instancias. Sabemos que en breve comienza el reducido y es uno de los rivales que nos podemos llegar a cruzar, si Dios quiere, en instancias decisivas. Y bueno, se aprende de esta derrota, tomamos nota y bueno, hacemos un balance de acá a lo que resta del torneo y en base a eso afrontar el reducido con mayor armas y conociendo los rivales que nos toquen. Cachi, por ahí no te llegan tantas pelotas, ¿no? tan limpias, sin embargo las pocas que te llegan van al arco. Convertiste de nuevo, como frente a Merlo la fecha pasada, te quedó una, la guapeaste, pusiste el cuerpo y con poco ángulo la definiste. ¿Cómo fue el gol? ¿Qué pensaste cuando te quedó ahí en un costado que por ahí no todos nos imaginamos que le ibas a pegar al arco? Sí, tengo la posibilidad de poder convertir, como decís, no llegan muchas pelotas, sabemos que el juego nuestro es así, tengo que estar paciente, últimamente por ahí me pongo un poco nervioso a la hora de querer que me lleguen y bueno, es el proceso de transición donde nosotros tratamos de tener un mayor de porcentaje de la pelota en nuestro poder y en base a eso los rivales no saben qué hacer, entonces te atacan, te quieren quitar el balón y nosotros sabemos moverla bien, así que por suerte me está tocando convertir los que me quedan, las pocas que me quedan, convertirla en gol y sí, una jugada donde apoyan y creo que me la tira Lautaro y bueno, me la llevo con el cuádriceps aductor más o menos y bueno, queda ahí boyando en el área medio un ángulo cerrado donde sabés que mucha opción de gol no tenés, pero bueno, los delanteros somos así. Metemos, apuntamos, tiramos y bueno, sale lindo gol que bueno, sirvió para creer un poco más cómo jugamos y lo que hacemos, así que nada, contento por el gol, pero bueno, sabor amargo en la derrota. Bueno, Cachi, felicitaciones igualmente por el gol, hicieron un gran partido. Bueno, a pensar en lo que se viene, que es italiano en la última fecha del campeonato. Sí, bueno, gracias y a pensar en lo que viene, última fecha y a tratar de recuperarnos lo mejor posible y poder terminar lo más alto para encarar el reducido esperando el rival que nos toque, así que trataremos de hacer lo mejor posible que nos queda ahora. Gracias. Bien, la palabra de Manuel de Porras, el que metió el primer gol de Barracas, el único de Barracas, el primer gol del partido, mejor dicho, que viene por la senda derecha, viene marcando en cada partido, está muy firme, está muy peleador arriba. Sí, sí, aparte con esa pegada, ¿no? Porque ya mostró ese en el partido con Merlo y con esta, sí. El jugador que está, ¿no? Sí. Eso es cuando el delantero está. Está fino, bueno, exactamente. Así está de Porras. Y al lado tiene un Pipo Gorosito que es una máquina. Entonces, si tenés una tarde, los dos andan derechos, Barracas, bueno, tiene grandes posibilidades de grandes partidos, de grandes cosas. Ahí tiene mucho para echar mano la dupla, así que bueno, con Gorosito, de Porras, Boaglio, bueno, está Julián Botaro que está lesionado, ¿no? Esta semana le sacan el yeso. Eso es importante también para ir viendo, es parte de lo que decía Damián, ¿no? Hay muchas bajas también, sí, sensibles, sí. Que claro, que se sienten y bueno, con los que estén, que lo hacen en gran manera, seguramente afrontará lo que viene. Bien, bueno, nos vamos a la pausa. Barracas sí. Quedó con 60 puntos. Abajo de Cañuelas que tiene 62 y el Cadu es el segundo con 68, el primero saca chispas. En este momento se estaría enfrentando con San Miguel, pero bueno, hay que ver. San Miguel va a enfrentar a Midland, que también puede llegar a ser un posible rival, ¿no? Claro, si me equivoco, porque si le gana lo pasa. Si le gana lo pasa, y hay que ver cómo le va Argentino de Quilmes, que va con Armenio. Claro. Porque también lo tiene que pasar Argentino de Quilmes. También está Merlo ahí, que también puede ser otro de los rivales. Exactamente. Deportivo, ¿no? Sí, y va con Doc Sud Merlo. Bueno, habrá que ver, hay que esperar el sábado que viene a las 15 horas y que se prendan acá, como siempre, a Furia Rabalera, que vamos a estar transmitiendo el partido. Nos vamos a la pausa. Sí, señor. Tras la pausa hablamos con Daniel Otone y nos metemos en el mundo de las inferiores. Claro. Aquí en Furia Rabalera, ya estamos en comunicación con Daniel Otone, técnico de la sexta división de las inferiores de Barracas, pero que ha coordinado a los inferiores y conoce mucho el mundo de las inferiores, a quien lo saludamos y ya le vamos agradeciendo la comunicación. ¿Cómo te va, Daniel? Martín y Hernán te saludan. Buenas noches, Martín, y a vos y a Hernán también, y para toda tu audiencia. ¿Cómo andás? Bien, bárbaro. Bueno, ¿tuvieron trabajo este fin de semana? Sí, por suerte fuimos ahí a Doc Sud. Fuimos con cuarta, quinta y sexta, y nos fue bastante bien. La cuarta ganó, la quinta ganó 1-0, y la sexta empató 0-0, erramos un penal, así que la jornada fue fructífera. Bueno, y además una linda jornada, ¿no? Por el clima y todo lo demás, dan ganas de ir así, sin tanto frío, distinto a lo que es la época habitualmente, ¿no? Para junio en estos días. Sí, la verdad que es una jornada hermosa y encima pudimos jugar en la cancha principal, así que no hubo ningún obstáculo como para poder jugar bien tranquilo al fútbol. A las categorías de nuestro deportivo las favorece el estado de la cancha cuando es bueno, porque tanto cuarta, quinta como sexta tratan de jugar por abajo. Bien, en eso los chicos van tomando de entrada, ¿no? Ya se encuentran con lo que ustedes les van dando y dejando. Hay algunos que ya vienen trabajando hace un tiempo y algunos nuevos que se irán acoplando. Enseguida entienden cuál es el mensaje que ustedes les dan. Así es, gracias a Dios. De todos los años que estoy, yo estoy de la primera hora. Es el año que veo bien a las inferiores. O sea, ya hay como otro nivel de jugadores, otro nivel de juego, y eso se va notando en el campo. No solo en cuarta, en quinta y sexta, sino también en séptima, octava y novena, donde están haciendo un gran trabajo, las categorías andan bien, están ganando casi todos los fines de semana, pero es como todo, todo proyecto lleva un proceso. Claro, claro, por eso me imagino la satisfacción, después de un tiempo donde hay que trabajar desde abajo, ¿no? Donde por ahí es difícil porque hay que encontrar los jugadores, armar plantel, una vez que ya llevó un tiempo que se va trabajando, bueno, la satisfacción ahora de empezar a ver los frutos de esa semilla. Así es como vos decís, más que nada por los chicos, viste, que tengan una posibilidad del día de mañana poder insertarse en la primera o poder seguir la carrera en otro club. Sí. Bien, y ya van entrando de a poquito en ritmo de torneo, a medida que van pasando las fechas, Daniel. Así es, sí, la verdad que fue un año atípico, donde las inferiores empezaron muy tarde y nos costó, sobre todo la ansiedad de los chicos, porque estuvieron casi 2 meses parados sin poder jugar, se atrasó mucho este campeonato. Y de a poquito vamos entrando en ritmo, los chicos ya están identificados. Yo la verdad que me pone muy contento por el club porque se está haciendo un gran trabajo, ¿no? En ese nivel en el cual va encontrando forma Sportivo Barracas, y como bien vos dijiste, estás en esto desde la primera hora, ¿cómo notas ahora también en el nivel organizativo de AFA? Porque como dijiste, se tardó mucho hasta que se pudiera delinear de a poquito otra vez el arranque de los campeonatos de las divisiones inferiores. Sí, la verdad que tantos juveniles en toda en el área, sobre todo de lo que es el ascenso, recién ahora se está acomodando a lo que fue el problema general de lo que fue la AFA del fútbol, ¿no? Entonces, este es un campeonato muy atípico, donde se empezó muy tarde y donde han cambiado la estructura en el sentido de que, bueno, juegan todos contra todos y el que se clasifica primero después juega la zona campeonato, cuando antes era distinto, antes se dividía en zona, se clasificaban 5 o 6 equipos y después iban por la zona campeonato. Ahora es distinto, el primero solamente juega, pero bueno, yo pienso que más que nada es por un problema organizativo que los tiempos no le dieron, ¿no? ¿Vos crees que cuando se pongan otra vez con los tiempos y la organización vuelven al sistema anterior? ¿Cuál te parece mejor? Y a ver, vos, sobre todo por los chicos, vos tenés que tener, hablando mal y pronto, premios y castigos. Si vos claro, hiciste una buena campaña, de poder clasificar los equipos para que puedan desarrollarse después de esa campaña. De esta forma, vos estás premiando solamente a un solo equipo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, juega sí, el sí, primero y el primero. Y yo no creo que esa sea la ¿cómo te puedo decir la palabra correcta? La manera. Finalidad. Vos tenés que premiar a todos los que están trabajando bien, a todos los equipos, ¿no? Y en esa medida de cómo van trabajando todo lo demás, vas notando, no sé si por ahí en los resultados, que muchas veces no termina de ser el reflejo de lo que uno busca en las divisiones inferiores, digo con respecto a cómo se está trabajando en Barracas y con respecto a los equipos que les toca enfrentar. Y yo veo sobre todo, yo veo diferencias físicas y futbolísticas. O sea, vos ves una categoría de Sportivo Barraca y sabés a qué juega. Entonces ya eso es importante. Vos podés ganar o perder, o empatar, porque está dentro de lo que es la lógica del fútbol. Pero sí, vos ves, te pones a ver y te vas a dar cuenta de una categoría Sportivo Barraca que está trabajada, que tiene jugada de campo, tanto de lateral, de córner. Entonces, esas cositas, vos ves que nosotros estamos por ahí con algunos equipos un poquito más adelantados. Y te iba a preguntar respecto a eso, los demás equipos, los rivales. Bueno, decís que Barracas se ha adelantado mucho. ¿Y los rivales cómo vienen los equipos? ¿Hay equipos fuertes? Y sí, tenés equipos fuertes, tenés como todos los años, y no solamente Sportivo trabaja, hay equipos que trabajan bien y que se dedican sobre todo a darle importancia a lo que son las inferiores. En todo club, las inferiores es fundamental, porque es lo que te va a nutrir a vos para el día de mañana para la primera, ¿no? Y, claro. Y en eso están tranquilos, Daniel, en cuanto a lo que se pide, digamos, la base, el objetivo, la manera de trabajar, a lo que se apunta. No es una cuestión de que el equipo gane 1-0 y ese es el festejo con el cual ustedes se van contentos. Digo, ustedes miran otras cosas para decir me voy contento, me voy triste, más allá de que un día te tope ganar o perder. Exactamente, yo siempre he charlado con ustedes varias veces y del programa y les he dicho, a mí tanto el resultado en sí no es que me desespere, a mí lo que sí me preocupa es si yo puedo formar un jugador y puedo hacer que ese jugador llegue, porque tener una categoría que gane, y después vos no puedas subir ningún jugador, el trabajo no es bueno. Y el plantel que tenés, Dani, ya... ¿vas viendo jugadores que se perfilan para un buen futuro, un gran futuro? Sí, ahí hay un par de chicos que hemos traído de afuera, que son buenos jugadores. Ya hace 2-3 semanitas subimos a Rouco, que de Z está jugando en la cuarta. Así bien. Que ahí trajimos chicos de Misiones, chicos de Santiago del Estero, con buena proyección. El tema es también, viste, cómo es el fútbol, ¿no? Sí. A veces uno apunta a alguien, pero después puede haber circunstancias ajenas que por ahí, viste, no se dan las cosas como para que ese chico llegue. Pero hay elementos, sobre todo en cuarta y en quinta yo estoy viendo buenos jugadores. En quinta estoy viendo 3 o 4 proyecciones muy buenas, que bueno, ahora hay que apuntalarlas, ¿no? Claro, y el tiempo y se irá viendo, ¿no? Porque, bueno, hay un montón de circunstancias que también nos explicaste un montón de veces que inciden más allá de lo que es la práctica de ustedes todos los días, ¿no? Un montón de cosas a nivel familiar y otras cosas que tendrá que ir viviendo cada jugador, a ver si es luego lo que están dadas las condiciones para que pueda llegar. Así es, como vos decís, correcto. A veces hay circunstancias extra donde se frustra la carrera de un jugador. Y no es porque, viste, a veces el jugador no quiera, sino vos sabés que estamos viviendo una situación social del país donde por ahí hay chicos que ni siquiera tienen para viajar, y entonces tienen que dejar de jugar para ir a trabajar. Hay un contexto que a veces que rodea al jugador que no le permite poder por ahí desarrollar bien la actividad. ¿Y cómo haces, Dani, en esos casos? Y uno trata de apuntalarlo. Mirá, yo este año... Y que estoy en el mercado central a la mañana, los chicos ya, pero que ayudan todos, ¿eh? Yo voy, hago las compras y desayunan en el club. O sea, los chicos colaboran, ponen 20 pesos cada uno y de martes a viernes yo les di el desayuno. Tienen un desayuno con tostada, con mermelada, después toman un jugo, cuando terminan tienen una fruta, pero bueno, ese es mérito de ellos también, porque es un sacrificio de ellos. Yo acompaño, aprovecho que estamos en el mercado, voy, hago las compras, y bueno, pero ya por lo menos sé que el jugador que va a entrar en campo tiene el estómago lleno, y para mí ya eso es fundamental, si no, no puedes exigir. Bueno, está bárbaro, me parece bárbaro. Y además también, Dani, me parece que ahí le enseñan al jugador a lo que es el sacrificio y lo que es cuidar las cosas y tener algo en base al trabajo, ¿no? Exactamente, en base al trabajo, a la seriedad. Aparte, ya están, es una edad difícil, vos sabés cómo está hoy, lamentablemente, cómo está la vida y sobre todo... Sí. Hay que tratar de sacarlo de la calle. Yo siempre les digo a ellos, más allá de que sean unos jugadores, se están formando como personas de bien. Entonces uno le baja la línea de la conducta esa, para que les pueda servir para el día de mañana, porque si vos no sos jugador, pero sí tenés conducta a la hora de levantarte, a la hora de llegar temprano, sí vas a poder ir a trabajar, porque vas a poder cumplir, o vas a poder estudiar. Exactamente, y en base a eso, Daniel, todos los chicos, digamos, tienen en claro y cumplen con sus habituales obligaciones escolares, ¿no? Exactamente, sí, yo la premisa que les doy es el estudio, sobre todo hago hincapié en eso. Cuando tienen un problema, pueden venir, pueden charlar, lo planteamos. Por ahí yo a veces tengo chicos que los días viernes, que yo cuando hago pelota parada, me dice, profe, tengo que ir a natación si no me ponen falta. Bueno, esos permisos uno le va dando. Entonces, pero hay que ir acompañándolo al chico, no hay que soltarle la mano. Sobre todo, está en una edad muy muy difícil y a veces capaz que en la misma casa le dicen, bueno, deja de jugar y andarte a trabajar o andarte a estudiar, porque a veces pasa eso. Claro, claro. Y Dani, también se les pide o sirve que los chicos miren fútbol, porque no, tal vez hoy es más difícil con tantas distracciones. Y mucho teléfono por ahí, la Play, ¿no? Por ahí es verdad, muchos no, por ahí no miran tanto a veces, ¿no? Sí, bueno, eso es una moda que uno se tiene que ir adaptando. La moda de los aritos, bueno, pero esas son conductas deportivas que uno le tiene que bajar la línea. A mí no me molesta, que estén con la Play, que estén con los aritos, pero a la hora de entrenar, cuando llegaron, se cambiaron, vuela el celular, vuela como se llama el aerito, vuela todo. Sí. Yo soy la vieja escuela, entonces, pero después está todo bien, no hay ningún problema. Daniel, de todo el tiempo que has vivido en Sportivo Barracas y has visto nacer todo este proyecto, ¿no? Mirás para atrás y se ve ese camino recorrido, las diferencias con lo que estás trabajando y con lo contento que estás notando que se ha evolucionado, digo, mirás para atrás y ves todo ese camino. Sí, la verdad que estoy súper contento. Es más, si yo mañana me tuviera que ir, me voy tranquilo con el trabajo que hice, el trabajo que sembré. No solo yo, los profes que me han ayudado, los técnicos, no me puedo quejar. Sé que por ahí no fue lo ideal que tenía que ser, pero yo estoy viendo, ya este año yo te digo, vi un cambio grande y eso me pone contento. Sí, yo creo que sí, Dani, se va viendo, porque año tras año se va viendo todos los logros. Lo que decís, que se trabajó desde cero. Se busca que formar chicos que puedan ser parte de la primera, se va logrando todo eso, lo mismo los planteles se van enriqueciendo, bueno, también la unión de las infantiles con las inferiores, ya no hay ese hueco, realmente creo que están haciendo un trabajo muy bueno, Dani. Sí, coincido totalmente con vos, la llegada del fútbol infantil ayuda mucho al club, porque ya vos, el chico que pasa viene con rodaje, que eso es fundamental, y gracias a Dios ya eso el club lo pudo lograr. Bien, Dani, la próxima fecha, ¿con quién les toca? Nos tocaría con Cañuelas, cuarta, quinta y sexta en el mercado central, séptima, octava y novena, como se llama, va de visitante. Bien, ¿ya saben el día o todavía no? Y nosotros jugamos los sábados, así que cuarta, siempre, quinta y sexta va a jugar el sábado seguro. Bien. Bueno, perfecto. Bárbaro. Bueno, Dani, nada, no tenemos más tiempo. Seguiríamos charlando un rato más, pero se nos acabó el programa. Agradecerte nomás. No, el agradecido soy yo por ocuparse siempre de las inferiores. Lo mismo que le digo a usted, soy a Sebastián. Siempre están ahí al pie del cañón con nosotros. Y gracias por dejarme participar en este gran programa que tienen ustedes. Abrazo grande y hasta cuando guste. Bueno, un abrazo, Daniel. Para nosotros siempre es un gusto hablar con vos, así que te molestaremos cada tanto, como siempre. Bueno, abrazo gracias. Grande, que termine bien el programa. Gracias. La palabra de Daniel Otone, técnico de la sexta división de Sportivo Barracas, que conoce mucho el mundo de inferiores y realmente queríamos también actualizarnos en realidad a nuestro público de cómo vienen las inferiores, cómo está jugando el campeonato y cómo está el mundo de Sportivo Barracas en cuanto a inferiores, porque nosotros también tratamos de darle mucha bolilla en cuanto a la convocatoria, en cuanto al seguimiento, porque realmente viene bien, está creciendo, nosotros vemos todo esto que están contando y es verdad, ha crecido, tiene un predio bárbaro en el mercado central donde trabajan, donde entrenan, y las inferiores se van nutriendo cada vez más de buenos jugadores, de buenos chicos, y el cuerpo técnico es excelente. Bueno, yo creo que cualquiera que lo escucha a Daniel se da cuenta. Sí, hacia dónde se apunta, ¿no? Buscar el equilibrio que tan difícil es, como con todo el contexto, para poder adaptar a los chicos y adaptarse a un montón de situaciones que implica la vida de un chico, ¿no? Y lo importante que es y lo saludable que es la parte deportiva, como para ir encontrando caminos sólidos para el crecimiento, ¿no? De todos estos chiquilines que, por supuesto, hacen con la pasión que habremos tenido casi todos aquellos a los que nos encanta el fútbol. No nos va quedando más tiempo en el programa, así que tenemos que decir los resultados que nos quedan pendientes del futsal femenino. Por ejemplo, las chicas que jugaban frente a Camioneros, la cuarta división ganó 3-2. Con goles de Magalí Nata, de Bengoechea y Dalila Cáceres. La cuarta, si Racing la fecha, esta fecha no gana, si empata o pierde, sí, es campeona. Bien. Así que la semana que viene capaz que ya tenemos campeona. Así que estamos muy contentos y muy expectantes a ver si se define ahora. Y si no, la que viene, que van con River, me parece. Y si empatan, ahí estaría también definido, ¿no? Sí. Obviamente ganando, por supuesto, sino con un puntito más. Las chicas serían, como dijiste, bicampeonas, ¿eh? Así sí. que nos pone muy contentos reforzar ese trabajo, que lo que nosotros decimos acá se refleja también en estos resultados. Así es. La primera y la tercera se suspendió por la humedad sí, que había. Porque la contra del día de ayer era que para que estuviera claro. el día así tiene que haber humedad. Claro, ¿no? Sí, en esta época del año. Claro. Y parece que se resbala mucho. Es un campo de juego liso y obviamente no te agarra nada, no hay ni un botín que te aguante, entonces se suspendió. La primera y la tercera ya se verá cuando juega con Camioneros, que la primera ya está clasificada a los playoffs. Ya están dentro del octogonal. Tienen 31 puntos con dos partidos, en realidad un partido menos, que falta jugar con Racing, que había hecho una gira europea, por eso falta partido. Pero ya están clasificadas las chicas de la primera división que van a jugar el octogonal, que está Kimber, River, Racing, Huracán, y falta definir los otros tres puestos. Perfecto. Pasamos a lo que es el resultado de divisiones inferiores de la Liga de Buenos Aires, ¿sí? Versus Villa Amelia. Fue por la tercera fecha en la categoría 2002. Sportivo Barracas ganó por 4-0. En la 2003 ganó por 5-2. En la 2004 fue 2-0, también victoria, ¿eh? Siempre decimos frente a Villa Amelia. Y en la 2005 fue 1-1. Los tres puntos fueron cedidos a favor de Sportivo Barracas porque hubo irregularidades con la presentación de jugadores de Villa Amelia. La 2007 empató 0-0 y la 2008 fue un amistoso que no se juega por los puntos. Bien, y en la Liga Infantil de la AFA se jugó contra la Guaya Urquiza. La 2004 se perdió 5-1, la 2005 ganó 3-1. Y la 2006 también ganó 1-0. El próximo partido va a ser el domingo 2 frente a Argentino de Merlo como visitante. El futsal masculino se estaba jugaban hoy, así que se la dejamos pendientes para la semana. Métanse en www.sportivobarracas.com.ar, que ahí van a tener toda la información. Lo que les contamos ahora, por si se les escapó algo, y también esto, por ejemplo, el futsal masculino, que jugaban el día de hoy, por eso no tenemos los resultados, porque están jugando. Así que en la semana los pueden tener. Sí, así que con esto de todas las categorías y disciplinas ya le fuimos dando todo. Así que podemos ir cerrando el programa hablándoles de lo que se viene para Sportivo Barracas la próxima fecha, el sábado, sí, a las 15:30 horas frente a Sportivo Italiano. En cancha de Sportivo Italiano, va a ser local justamente en la República de Italia. Será visitante, habitualmente hace local Sportivo Barracas allí, será visitante. Y el domingo que viene, a partir del domingo que viene, les vamos a traer un sorteo. Bien. Vamos a tener seguramente un pantalón de algún jugador de primera que lo vamos a ir subiendo. Durante la semana estén atentos. Ah, pero qué buena noticia. Al Twitter, préndase a las redes sociales Sportivo Barracas, que ahí le vamos a estar informando. Seguramente a partir del domingo ya lo tengamos acá y veremos, ¿no? Si lo sorteamos el domingo o el otro. ¿Me lo promete? ¿Lo vamos a tener? Obvio, a mí ya lo tengo ahí. Perfecto. Quédate tranquilo. Vamos a hacer todo lo posible para tenerlo. No, y para bien. El público. Por supuesto. Que nos aguanta. Tal cual. Le mandamos un saludo a Nacho Martínez. Hablando de aguanta. ¿No? Sí, está siempre acá, ¿eh? Sábado, domingo, feriado, cuando sea, está Nachito manejando todo. Así es, bueno, nos despedimos, Hernancho. Sí, será hasta el domingo, el sábado que juega Barracas y después el domingo. Chao, hasta buenas noches. Hasta aquí, Furia Rabanera. Conducción: Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. ¡Furia Rabanera!